de dos detenidos, entre ellos un hermano del músico, el artista Néstor Garnica. También hubo heridos que no se pudieron determinar. Los docentes y manifestantes repudian el tema del cerco informativo que oculta la huelga que perdura desde el 1 de marzo y que impide el inicio de clases en la provincia. Y también anunciaron acampe frente a la Casa de Gobierno y la continuidad del paro. Para eso seguramente la persona que vamos a charlar nos va a ampliar y contar un poquito sobre esto. Sí, nosotros estamos en comunicación con Maximiliano Yosamín, él es docente y participó de la huelga y la movilización del día viernes. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bueno, primero que nada, Maximiliano, solidarizarnos desde ya con la lucha que están llevando adelante y, bueno, repudiar la represión que vivieron el viernes. Queríamos que bueno, nos cuenten un poco cómo están ustedes en este momento, cómo sigue la lucha allí en Santiago y, básicamente, cuál es la situación de la docencia, del trabajo docente en esa provincia y por lo que ustedes estaban reclamando. Santiago del Estero tiene el triste privilegio de ser la provincia con peores salarios del país, tanto a nivel general, el salario de la provincia, como particularmente en lo que refiere al salario docente. Tenemos el salario más bajo de toda la docencia del país. Y tenemos más del 60% de las cifras que se cobran en negro, lo que repercute después al momento de jubilarnos, al momento de poder sacar buenos créditos y toda una serie de cuestiones, y también cuando se anuncian los aumentos, porque, por ejemplo, ahora habían anunciado un aumento, el gobierno, en acuerdo con la burocracia sindical, de un 35%, pero era mentiroso porque iba solo sobre el básico, es decir, que de acuerdo a la posición que uno tenga en la escala salarial, el aumento iba entre el 20 y el 25, quizás sí, por ahí a los iniciales los favorecía un poquito más, pero generaba un achatamiento tremendo al punto que prácticamente desaparece la categoría de antigüedad. Quiero recordarles que aquí en Santiago no existen las paritarias, por lo menos desde la dictadura militar. Que hay un acuerdo entre el gobierno y la burocracia sindical, se llama mesa del diálogo, que en realidad de diálogo no tiene nada, es simplemente una imposición gubernamental, y después la burocracia sindical ataca, nunca hay asambleas, ningún tipo, bueno, salvo un par de sindicatos que no pertenecen a la mesa de diálogo, entre ellos FISADEM, que es el sindicato docente mayoritario, bueno, ya ha planteado el no inicio de las clases y desde el 1 de marzo estamos en huelga por tiempo indefinido. Ahora bien, venía habiendo movilizaciones importantes, pero la del viernes pasado, el viernes 4, fue tremendo, o sea, fue quizás la movilización más grande junto con una que recuerdo de autoconvocados de la salud hace 7 años, la movilización más grande en lo que va del Zamorín, hace 12 años ya. Y hubo un operativo represivo de gran magnitud. En un momento, viendo videos que quizás ustedes han podido observar por las redes sociales, recordaba un poco hasta Palestina, la suerte de el control de las rutas, porque hay una gran participación, tanto en el paro como en las movilizaciones, de los docentes del interior, de pequeños parajes, que trabajan en peores condiciones, porque muchas veces acceden a las escuelas por caminos de tierra, no tienen electricidad, no tienen agua potable, ¿no? Y hay una participación muy activa de ellos, y vinieron de toda la provincia, que es muy extensa. Y durante la mañana del viernes, la policía había generado un operativo cerrojo donde hostigaban y dificultaban el ingreso o el paso de todo vehículo que llevara docentes, que, bueno, venían la mayoría con guardapolvos porque esa era la consigna de la marcha. Y después, bueno, hubo una cantidad impresionante de policías, incluso había drones, los avioncitos no tripulados, que los manejaban por control remoto, espiándonos. Había policía civil con camaritas en la solapa de las camisas. Bueno, un operativo bestial con perros, grupos especiales. Había 4 vallados que impedían el libre ingreso a la plaza que está frente a Casa de Gobierno. Bueno, y en ese marco, nosotros nos manifestamos, era una columna muy grande, había unos 8.000 docentes aproximadamente, y bueno, se quiso pasar a la plaza frente a Casa de Gobierno, y la policía lo impedía, se logró avanzar de manera pacífica, ¿no? Tras el primero de estos tres vallados que habían puesto, cuatro vallados, y la policía emprendió con gases, con palos, y bueno, ahí están los videos muy claramente cómo también se llevan a dos docentes, a los que ustedes mencionaban, ¿no? Ítalo Garnica y Darío Palomo, que fueron liberados gracias a la movilización que se mantuvo, y que, bueno, quiero destacar eso, que hay la intención del gobierno de amedrentar a los docentes, como que salió el tiro por la culata. Hay un ánimo muy positivo de parte de la docencia, y yo personalmente pienso que la jornada del próximo miércoles va a ser más masiva que la de el viernes pasado. Entonces, un movimiento en alza, y bueno, estamos muy expectantes a ver qué es lo que va a suceder el miércoles. Seguro, eso, bueno, justamente preguntarte, Maxi, cómo sigue, ¿no? De ahora en adelante, si han, después del viernes o de esa terrible represión, han vuelto a tener alguna comunicación telefónica con algún miembro del gobierno o algún planteo desde esta mesa, como la llaman, mesa de negociación, que, bueno, está el reclamo ahí de, bueno, que no hay ninguna negociación, digamos, en realidad. ¿Cómo sigue de ahora en adelante tras esa represión? ¿Qué es lo que están debatiendo, discutiendo los docentes de cómo seguir? Bueno, no, y justamente el día del viernes, el gobierno nos hizo saber a través de los responsables del operativo que supuestamente iba a recibir a una delegación de cuatro representantes de la movilización. Y pasaron cuatro representantes nuestros, pero cuando entraron, después les dijeron que no, que se arrepentían y que no iban a recibir a nadie. Es decir, una política de provocación. A la vez, el ministro de Educación de la Nación, Bullrich, dijo que hoy lunes recibiría a representantes gremiales de acá de CISADER, pero ayer a última hora hicieron correr la versión, y informaron que el ministro había desistido de recibir a los docentes. Entonces, hay una perspectiva de que no quieren ningún tipo de diálogo y no quieren, digamos, abrir las paritarias, porque, claro, eso tiene repercusión nacional. En este aspecto, me parece importante señalar dos cosas. Una, sobre la cuestión específicamente represiva, va alineada totalmente con el planteo del protocolo anti-piquete, uh-huh, o el protocolo represivo del macrismo. Sí. Va en esa línea. También estamos viendo lo que está pasando en Mendoza, donde hay gente de arte perseguida y esto. Pero tenemos que destacar que el zamorismo que gobierna Santiago del Estero es ultra-kirchnerista. Entonces muestra aquí un acuerdo entre kirchnerismo y macrismo cuando se trata de implementar el ajuste contra los trabajadores. Eso en la parte específicamente de la represión, pero también vemos que se liga con una política económica. Y después aquí están haciendo correr una serie de versiones generadas por el propio gobierno con la idea de amedrentar y de reducir la participación en la movilización. Pero ya hay distintos indicios. Ahora, antes de hablar con ustedes, nos llegaban a la página de Tribuna Docente, nuestra agrupación, fotos de distintas localidades del interior donde cada noche, domingo, los docentes estaban reunidos en las plazas centrales de los pueblos. Hoy a la mañana, a la hora de izar la bandera, hicieron distintas manifestaciones. A la tarde de la movilización en la ciudad de La Banda. Es decir que se prevé una fuerte movilización para el miércoles. Y bueno, también esto, lo importante es la implicancia nacional que tiene, porque es una fuerte voz de alerta para el gobierno, que pretende cerrar la paritaria docente con un 25% de aumento, más después un proporcional en negro del FONIR, que es el fondo de incentivos. Pero ya, bueno, está esta rebelión en Santiago, hay una gran lucha en Córdoba, y hay más de 7-8 provincias que están resistiendo a este acuerdo. Así que la paritaria docente, si bien el gobierno nacional salió a decir que, bueno, habían empezado las clases con normalidad y todo, está lejos de ser un episodio clausurado, es importante porque sirve de referencia para los trabajadores de todos los rubros y de todo el país, ¿no? Seguro. Bueno, Maxi, la verdad, completísimo el informe que nos has pasado. Queríamos tener la palabra de ustedes, los docentes, los que estuvieron ahí, los que vienen llevando adelante estos reclamos y esta lucha por una mejor educación en Santiago, porque creemos que son ustedes los que nos pueden contar lo que está pasando, ¿no? Más allá de la represión de ese día, que por supuesto es totalmente repudiable, bueno, pero qué hay debajo de todo eso, ¿no? Que un poco vos recién lo expresabas respecto al tema de cómo se viene manejando desde hace años, digamos, esto de los sueldos tan bajos, esta mesa que es informal, esta cuestión de la forma de la represión. Así que, bueno, te agradecemos desde ya y, bueno, está abierta, volvemos a repetir que el miércoles, entonces, la próxima convocatoria para una nueva movilización docente allí en Santiago. Así es. Esperemos estar en contacto. Muchas gracias por difundir nuestra lucha y, bueno, vamos a ver el miércoles si se cumplen estas expectativas de que haya una gran movilización de todos los Bien. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.